Bienvenidos al episodio 4 de la segunda temporada de Tierra Prima. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el preparado Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué cuentas, Beto? ¿Qué tal tu semana? No hablábamos desde el domingo pasado. Estamos grabando esto el día viernes 20 de agosto. Sí, pues nada, semana tranquila. Traduciendo cómics, perdiendo el tiempo. ¿Perdiendo el tiempo? Sí, casi nunca lo hago. Ah, ok. Yo esta semana... Bueno, hoy me tomé el día libre. No he hecho nada más que cocinar. Hice... acá le decimos barquitos de zapallo italiano, pero son... creo que en otros lados le pueden decir probablemente zapallo italiano al horno. El zapallo italiano es el zucchini, por si no se entiende de qué estoy hablando. Y sería zucchini relleno con, en este caso, con carne, el mismo zucchini, un poco de pan y huevo y gratinado con queso rallado. Eso acompañado con mi versión del arroz árabe, que descubrí que el arroz árabe, Beto, a diferencia de cómo lo preparo yo, lleva pasas. Creo que jamás le voy a poner pasa. Entonces jamás será árabe. Jamás será árabe, pero bueno, le puedo seguir diciendo como quiera. Puedo insistir en mi error. Oh. Así que eso fue lo que hice hoy. Y eso, Beto. Nada más, solo descansar, ver un poco de lucha libre. Lloré en la mañana viendo las aventuras de Superman. Ah, volví a ver el episodio de Thorpin. Y me conmovió de nuevo. De nuevo. No falla, Beto. Ni tendría por qué. No, además que ahora, bueno, hace muchos años que no lo veía, pero capté muchas más referencias que otras veces. Ok. Eso. Por ejemplo, los entintadores de Kirby, que seguramente... No recuerdo recordarlo, así que seguramente no los conocía en su época. Es probable. Ok, Beto, ¿qué te parece si empezamos a responder preguntas en este episodio de Tierra Prima? Tenemos bastantes, sobre todo a través de nuestro servidor de Discord. Sí, por allá ya hay varias. Más que Twitter. Sí, los preguntones entraron todos al servidor de Discord y se apropiaron del canal, así que estamos recibiendo bastantes preguntas. Si ustedes quieren integrarse a nuestro Discord, tienen que ingresar a la dirección bit.ly/discordcv. Discordcv todo con mayúscula. Eso es todo. Ahí ingresan. Bueno, si no tienen una cuenta, se la crean, es gratuita. Creo que la pueden asociar con una cuenta de Gmail o de Facebook. Y eso, así de sencillo. Se unen a nuestro canal de Comic Verso y participan tanto o tan poco como ustedes quieran. Sí que ya somos bastantitos, pero los que participamos activamente somos un puñado, nada más. Cada quien participa o aporta solo lo que quiera, o puede ir nada más a leer los chismes. Claro, claro. O tratar de defender a Zack Snyder, que eso suele activarnos a Beto y a mí. Sí, un poco. Yo, de hecho, sí estoy activo de forma bastante frecuente. Sí. Soy yo el más esporádico. Y es como si fuera una extensión justamente de Tierra Prima. Porque hay conversaciones música, de series de televisión, de comida, de deportes. Lucha libre. Casi de lo que se les ocurra. Sí, y si quieren hablar de alguna otra cosa... pueden sugerir la creación de algún canal también y, bueno, la gente que quiera participar lo hará. O usar la gran cantidad de canales que ya están disponibles. Así es. Ok, Beto, empecemos a responder preguntas. Partamos por Twitter, que hay poquitas. Okay. Según yo, grabamos el último episodio el 21 de julio y respondimos todas las que habían llegado hasta ahí. No estoy seguro nada más de la última, que es de Tier McDowell, que nos preguntaba de básquetbol. Me parece que... yo recuerdo que la respondimos, Beto. Ok, entonces... nos vamos ya a lo nuevo, que es todo ya de este mes. Y empezamos con Arturo, de Messi López. Arturo. ¿Han leído a Haruki Murakami? ¿Les gusta? No sé por qué preguntan. ¿Es un libro, Beto? ¿O tiene dibujo? No, Haruki Murakami es un escritor, no es un libro. Ah, ok. ¿Es alguien que hace libros? No lo he leído. Ok. ¿Los cose? ¿Los imprime? Mira, si estás un poquito más enterado, es el escritor por el que un cierto sector de la población snob lectora llora y patalea cada año porque otra vez no le dieron el Nobel. Así es ya. Creo que hasta hay hashtag Nobel para Murakami o Murakami para el Nobel. Cada año, sin falta. Y yo he leído solamente una novela suya que me la recomendó una persona en cuyo juicio habido perdiendo la fe poco a poco y me recomendó como la gran maravilla y probablemente el 80% del libro me gustó bastante, pero el problema es que el 20% que no me gustó es el cierre. Entonces todo lo que había hecho bien se fue al caño. Entonces, entre eso y que vi un par de entrevistas tratando de entender por qué carajos había hecho eso con el final de su novela, me cayó bastante mal y no lo volví a intentar. Hay un par de libros más viejos que me han dicho que son mejores y hubiesen sido una mejor opción para empezar, pero culpemos a aquella persona que me dijo, no, empieza con este, te va a encantar. Y no, terminé por odiarlo debido a la forma en que cerró. A lo mejor no había leído el libro, solamente te lo recomendó para parecer inteligente. Ah, no. O sea, es alguien que le fui perdiendo la fe por algunas recomendaciones que sea de cine y demás que no me dejan muy satisfecho. Por ejemplo, Foggy me convenció de comprar el director Scott de The Devil porque era una película completamente diferente. Lo que no me dijo es que era peor que la original. Creo que he escuchado esta anécdota antes, Beto. Quisiera recordar quién era esa persona. Pero, creo que no nunca importa. Dije el nombre. Pero también es alguien que alguna vez se quejó de que mis reseñas de cine tenían demasiado en mis opiniones y entonces perdí el chiste. Y lo que no entendí fue, ¿entonces qué querías, una reseña? O nada más, porque si quieres la sinopsis la puedo copiar de la caja del DVD, ¿para qué ando poniendo mi opinión? ¿Pero para qué escribo entonces, Beto? ¿Qué sentido tiene? Exactamente. Ahora empiezo a entender por qué fui perdiendo la confianza y el respeto hacia esa persona. Bueno, la anécdota de Daredevil es decidora. Sí, porque resuelve un par de problemas de la película, pero resuelve esos dos y crea otros 7 u 8. Entonces. Sí, yo creo que Mark Steven Johnson se retiró a la fuerza del cine, ¿no? Sí y no. Lo que pasa es que tuvo un par de malas experiencias por ahí con otros productores y dijo, yo no sé qué hago sufriendo aquí, me voy a dedicar a otra cosa. Ok. ¿Qué otra pregunta tenemos, Beto? Después tenemos, a ver, aquí la leo yo. El mismo Arturo Lemessier López pregunta, ¿por qué pregunta por libros, Beto? ¿Le gustan los libros de Stephen King? ¿Algunos que recomienden? Pues a mí me gustan bastante en general. Soy mucho más afecto a su ficción corta que a sus novelas. Pero si vamos a recomendaciones de sus novelas, una de mis favoritas sigue siendo una de las más viejitas. Salem's Lot, que es una novela de vampiros. Que esa si no la han leído, nada más con la misma recomendación que hago siempre. No lean el prólogo. No sé por qué razón, pero el prólogo te dice quiénes sobreviven y hasta cierto punto cómo y por qué. Entonces... yo soy de la idea de que lo ideal es que no lean el prólogo, se metan directo de lleno a la novela y ya una vez que hayan terminado regresen y lean el prólogo. Es como el prólogo o comentario para el que ya leyó el libro, no para el que por primera vez lo toma. Sí, es que es como si fuera el epílogo al principio del libro. Sí. Porque tal cual termina la historia y después de donde termina es donde está eso. Entonces es como si empezaras el libro y el prólogo, en lugar de tener algún título o algo, dijera 3 meses después de que terminó la historia. Entonces es la única parte que nunca he entendido, pero si se saltan eso, es un libro que se disfruta bastante. Y en cuanto a los cuentos, una de mis colecciones favoritas, creo que es de las más parejas y sólidas, porque aparte cubre varios de los tonos de historias de Stephen King. Es uno que se llama Everything's Eventual. No estoy seguro cómo se publicó en español, porque luego acá hacían cosas raras como dividir las colecciones en partes. Entonces, no sé cómo se llama en español, pero trae incluso por ahí 2 o 3 cuentos que ya se convirtieron en películas. Ok. Pasemos a Discord, Beto. ¿Acabamos con Twitter? Lo exterminamos completamente. Eso fue rápido. Entonces, en fue muy Discord, rápido. Nos vamos una vez más hasta la fecha acordada. Y la primera pregunta, para sorpresa de nadie, es de Kyokui. ¿Les gustó Ready Player One? Okay. Me acabo de enterar que existe Ready Player 2 y no sé si entrarle. No la he visto. No sé si la voy a ver, la verdad, no me llama la atención. No sé, Esteban, pero ¿te estás asumiendo que pregunta por la película cuando el que mencione Ready Player 2 me hace pensar que está preguntando por el libro? Ok. No, nuevamente, ¿por qué preguntan por libros, Beto? Leo mucho en mi trabajo para después llegar a leer a mi casa, así que no lo hago. No, ¿tú dices que se refiere al libro, no a la película? Sospecho, porque no hay película de Ready Player 2, y si hay libro. Es verdad, pero puede saber, tal vez se enteró de una cosa y después de la otra, no lo sé. En fin, aún así, no he visto la película ni he leído el libro. Ok, yo el primer libro lo leí, me pareció muy entretenido, sobre todo si creciste en los 80, principios de los 90. Son es una colección de referencias alrededor de una trama más o menos genérica. Entonces, si es con esa advertencia, si te gusta el humor referencial y las historias de aventuras bajo el esquema del elegido, el héroe inesperado, pues puede ser que lo disfrutes mucho, siempre y cuando, pues eso, que te guste la idea de tener referencias a la cultura pop, que es algo que también pasa mucho en la película, aunque en la película están un poquito limitadas por tema de derechos, la novela es un poquito más universal en donde toma referencias, pero la segunda novela sí la hicieron pedazos. Hubo alguien que el día que salió a la venta estaba haciendo una lectura en vivo en Twitter y burlándose de los pedazos más ridículos, porque el mínimo desarrollo de personajes que hay en la primera novela es completamente ignorado, así como que vamos a hacerlo de nuevo, otra vez desde el principio, pero con distintas referencias. Entonces, esas pequeñas muestras que pusieron ahí con fotografías de libro y comentarios, hicieron que se me quitaran todas las ganas de leer el segundo libro. Y tomando en cuenta que también intenté leer Armada, el libro de Nesman que salió en medio de los dos, pues no, yo no lo recomendaría. Pero también depende de qué tanto te haya gustado el primero. Ok, siguiente pregunta. Le entraron a HBO Max, a mí me gustó mucho y seguramente se irá poniendo mejor. Sí, ¿Beto? Sí, yo también. He visto pocas cosas, pero en general creo que solamente veo YouTube últimamente, así que sí, lo que he visto me... O sea, a ver, lo único nuevo que he visto en HBO Max ha sido un capítulo de la serie de Harley Quinn. Pero he visto que hay varias cosas interesantes, lo que pasa es que no siento mucho interés en ver cosas. Eso, para el psicoanálisis, Beto. Sí, probablemente, porque ¿para qué pagas ese servicio si no se te antoja verlo? Porque está muy barato, y con ver un par de cosas al mes ya es suficiente para que valga la pena. Ok. No, yo sí he visto varias series, películas, hay mucho clásico que a diferencia de las otras plataformas, de repente se les olvida que hay fans del cine viejito. Por ahí hay películas de los hermanos Marx, está Ciudadano Kane, cosas por el estilo. Entonces está bastante balanceado. Creo que todavía le faltan muchas cosas a ese catálogo, pero bien en general. Hasta ahora me ha gustado. Yo aproveché una promoción de mi proveedor de internet que para fines prácticos me dijo, te regalo el servicio de aquí a fin de año. Entonces mi opción fue, ok, bajo esa premisa. ¿Viste? ¿Me lo regala? Pero lo quiero más barato. Bajo esa premisa fue, ok, tienen de aquí a enero para convencerme de pagar por él. Ya veremos. Ok. Siguiente pregunta, Beto. La siguiente. Y el mismo tío Coy nos dice, cuéntenos su mejor historia de fantasmas, aunque no les haya pasado a ustedes. Ok. Partamos porque no creo en los fantasmas. No tengo historias de fantasmas propias. Y la única que he escuchado en la familia es de una tía que cuenta que escuchó un ruido, subió al segundo piso y vio a una señora arriba que le dijo, ya no recuerdo bien exactamente qué le dijo, pero tuvieron una pequeña conversación. Y ella en un momento se distrajo, miró y ya no la vio más. Y se subió a ver quién era, porque qué hacía una persona allá arriba. Y por supuesto que no la encontró. Entonces esta sería un fantasma de alguien que vivió antes en esa casa. Y es una tía que no es dada a andar contando ese tipo de historias. De hecho, nunca más lo hizo. Así que eso fue lo curioso de esa anécdota. Pero sería todo. No es una gran anécdota, Beto. No. Creo que alguna vez lo había platicado. No te voy a mentir, ¿qué quieres que te diga? Creo que alguna vez lo había platicado que en casa de mis abuelos, donde viví mucho tiempo, había un sillón en el que decían que había muerto una señora. Y el sillón hacía llorar a mis primos más pequeños. Y todo el mundo decía que no se podía dormir ahí. Yo me dormí ahí, entonces no sé realmente qué tanto había de cierto en que el sillón espantaban, pero pues eso, no sé. Esa hay una que conté, una es de una bicicleta que yo escuché detrás de mí. Me hice un lado para que pasara y no pasó nada. Entonces, sería lo más cercano, pero no, yo tampoco creo en fantasmas. Sí, es verdad. ¿Nos gusta el ajedrez, Beto? Y a mí sí. Creo que esto ya lo habían preguntado. A mí me gustó, pero bueno, esto ya también creo que lo comenté. Cuando me di cuenta que tenía que estudiar ajedrez para jugar ajedrez, decidí que no quería hacer ese esfuerzo, así que la abandoné completamente. Pero tenía un amigo en la universidad que era muy aficionado al ajedrez, todavía lo es, y lo veía jugar bastante. pero nunca tuve ese interés en aprender el juego y jugarlo. Y por supuesto que jugar con gente que sí sabe jugarlo cuando tú no lo sabes jugar solo te desmoraliza y a ellos los aburre. Así que no. ¿Me estás tratando de decir que tú juegas como Bart Simpson? Lo siento, pero la mayoría de las referencias a los Simpsons se me pasan, Beto. Ah, es que hay un episodio en el que decide jugar varias partidas simultáneas. Entonces Y las pierde todas. pasa frente a una mesa y mueve una pieza, se traslada a la siguiente y mueve una pieza, se traslada a la siguiente y mueve una pieza. No recuerdo cuántas mesas son, pero de repente voltea y en la primera mesa su oponente hace un movimiento, jaque, jaque, jaque, en todas las mesas al mismo tiempo. Entonces, no sé si Sí. tu experiencia es similar. No, nunca intenté quedar en ridículo contra tanta gente al mismo tiempo. Ok. Yo sí, durante algún tiempo lo jugué de forma más o menos constante, pero no, nunca he llegado a decir, tengo que estudiarlo. Creo que mis primeros intentos de jugarlo de forma competitiva fueron en la secundaria con un maestro de matemáticas, que en ocasiones en los descansos jugaba con algunos de los alumnos. Y de ahí me gustó. Y en la prepa había un maestro que llegaba siempre tardísimo y casi casi se formó un club de ajedrez mientras lo esperábamos a que llegara. Pero no, no lo juego tan bien, sobre todo porque no tengo con quién. Y yo nunca fui tampoco de estudiarlo, pero sí de aprender un poquito sobre la marcha y si ya tenía dominadas algunas cosas o cosas como planear tus jugadas 3 o 4 movimientos adelante. No más como jugadores más competitivos. Sí, te diría que mientras fui niño y jugaba con mis compañeros de curso y les podía ganar solamente jugando, o sea, solamente sabiendo cómo se movían las piezas, jugué ajedrez. Cuando el juego se volvió serio, yo no quise volverme serio con el juego. Ok, siempre puse el mismo tablero para jugar damas. También requiere algo de estrategia, Beto. Ah, Pero no la pero misma, bueno. mucho menos. Sí, ok. Emanuel, nuestro jefe de IT nos dice, ¿son aficionados a algún juego de mesa o de video? No, no, no lo soy. Yo lo era. El problema que tengo es que yo tiendo a ser muy clavado con todas las cosas a las que me dedico, cualquier hobby, y se vuelven obsesiones. Entonces, hace mucho que no practico ni juegos de mesa ni juegos de video, justamente por lo mismo. En juegos de video, en particular, de los que más horas me robaron, fueron algunas de las versiones de Soul Calibur, algunos de Tom Clancy, sobre todo de la saga de Splinter Cell, y... Ay, ¿cómo se llaman? Y Burnout, de los de carreras callejeras, en particular Burnout Revenge. Bueno, yo juego. Bueno, mentí, Beto. Sí, juego un juego, pero no es exactamente lo que espera la gente. Juego Star Wars Galaxy of Heroes, que es una aplicación del celular. Y es bastante. Es de estos juegos que te obligan a entrar a cierta hora a hacer cosas, que dominan cierto horario de tu vida. Y lo llevo jugando ya bastantes años. Me da un poco de miedo acordarme, pero diría que son unos 4 o 5 años por lo menos que llevo jugando este juego, casi todos los días. Y juegos de video propiamente tales, el último que estuve jugando fue el de Lara Croft, pero ¿cómo se llama? Creo que es Rise of the Tomb Raider, el segundo de la serie nueva del relanzamiento de la franquicia. Y tengo también el tercero, pero todavía no lo juego. Estuve jugando el otro día un juego que se llama Ori, Orai, no sé cómo se pronuncia, que lo encontré bien bonito, pero avancé poco y después no lo he retomado. Así que soy un poco inconstante también por lo mismo, porque cuando lo empiezo a jugar también me clavo y puedo perder muchísimo tiempo en eso. Ok, con los juegos de mesa también llego a ser tan competitivo que se hartaba la gente de jugar conmigo. Incluso en cosas tan simples como el parca, sí. Sí, eres de esos jugadores a los que dan ganas de apuñalarlos, Beto. No sé si te parece, sí, para tanto, pero quizá. Tal vez, sí. Llegó a pasar con el ajedrez, que ya me veían con el tablero y también me huían. Así es de que. Sí, juegues solo. Por eso es que ya no juego tanto. No, juegos de mesa, no. Te diría que me gustaría jugar juegos de mesa. Me gustaría, por ejemplo, jugar rol, pero nunca he jugado rol. Nada de nada. Y juegos de mesa, aparte de ocasionalmente cuando era más joven, nos juntábamos con mis primas y primos en una casa de veraneo de una tía. Pasábamos a veces 1 o 2 meses juntos en el verano. Estoy hablando de cuando estaba en el colegio y a veces cuando estaba desempleado. Entonces, ahí en las noches, donde no hay mucho que hacer, jugábamos juegos de mesa, pero no sé, juegos básicos como el Monopoly o su equivalente, que es el Gran Santiago, juegos de cartas, cosas por el estilo. Y hubo una época en la universidad en la que jugué en Magic, pero nunca lo aprendí a jugar bien. Así que con un amigo hacíamos un chiste bien nerd, que decíamos que éramos los youth naturalistas del Magic, porque nosotros nos inventábamos nuestras propias reglas. Y cuando jugamos con gente que sí sabía jugar, perdimos miserablemente. Así que, eso. Ok. ¿Cuentan como juegos de mesa el ping-pong, el futbolito y el hockey de ahí? Creo que no, Beto. Creo que no. Ah, porque esos también fui muy aficionado en alguna época. A los tres. Ok. Sí, el ping-pong también me gusta, pero no es juego de mesa. Hace muchos años que no juego ping-pong. Yo también. Ok. El mismo Emanuel nos pregunta: ¿cuál es la película que más los ha impresionado? ¿Y cuál es la película más perturbadora que han visto? ¿Impresionado en qué sentido? No lo aclara, Beto. Por el seguimiento yo asumo que se refiere a algo que haya causado impacto. En ese caso, sí, probablemente... suele referirse a eso, a la impresión, Beto. Ajá, pero me refiero a... ya que después pregunta por perturbadora, me refiero a alguna de horror o asco por el seguimiento que tiene la pregunta. Y en ese aspecto, pues quizás... de las tempranas, tendría que hablar a lo mejor de Más Negro Que la Noche, una película mexicana de Carlos Enrique Taboada, que a mí me gusta bastante, pero que aparte tenía la peculiaridad que trataba del fantasma de una viejita y un gato negro, en época en la que en mi casa había un gato negro, y yo había tenido, no sé, quizás 9 años cuando la vi. A nivel impacto que tuvo en ese momento, pues probablemente sería esa, porque después empecé a ver horror desde muy niño y ahí me seguí, y ya cuando a los 11 o 12 años ves El Exorcista y te aburre, sabes que algo ya no será igual, jamás. Mira, yo estoy tratando de pensar en algo y lo único que se me ocurre es El Sexto Sentido, que logré verla sin que me la echaran a perder antes de verla. Así que no la anticipé mientras la estaba viendo, me sorprendió en el momento en el que me tenía que sorprender. Así que produjo el efecto deseado. Y la segunda parte de la pregunta, como he dicho varias veces, no soy aficionado al horror, no me gusta. Pero una película que me perturbó, me molestó mucho, es tal vez la única vez que estuve a punto de salirme de la sala de cine, fue Irreversible, de Gaspar Noé, con Mónica Bellucci y su marido. Vincent Cassel, gracias. Esa pareja franco-italiana. Y es específicamente una escena, que es la escena de donde Vincent Cassel mata a una persona, la mata, la ataca con un extintor de incendio. Y esa escena me causó repulsión. Pero esa película está creada para provocarte ese efecto. De hecho, hay varios momentos de esa película que causan una incomodidad mayor, porque, a ver, si tú piensas en Mónica Bellucci es una mujer hermosísima, entonces si te dicen, mira, aquí hay una película donde Mónica Bellucci va a tener sexo, en este caso específico, ella es violada, entonces te haces probablemente otra idea basada en tu experiencia de ver otras películas. Y la escena de la violación de Mónica Bellucci es terrible. Es realmente terrible, como varias de las otras escenas de Irreversible, porque es una película que busca crearte ese impacto de los momentos horribles de la vida real, esa sensación de desamparo que te genera la violencia, esos momentos en los que eres absolutamente vulnerable. Entonces, en retrospectiva, creo que tiene bastante mérito el hecho de apuntar a generarte esas reacciones. Pero no es fácil de ver. Así que eso. No, y esa era polémica porque, como mencionas, fue diseñada para eso. Pero yo recuerdo, tengo un par de amigos que estudiaron cine. Y alguna vez comentando la película con él, me decía que incluso era esa película el tema de discusión en una de sus clases. Porque uno de los maestros les habló de la responsabilidad de contar una historia de esa forma. Porque por la estructura que tiene, cómo se mueve en el tiempo, que no está contada de forma lineal y en orden como acostumbramos, está hecha de forma que al final, después de haberte estado causando impresiones de reaccionar a violencia extrema, por el momento en el que corta la historia, le rehúsa a la audiencia cualquier posible proceso de catarsis. Entonces, eso es algo que es algo que marca esa película, y sí es una experiencia un poquito complicada. Sí, mira, a mí, ¿sabes lo que me recuerda a esa película? Un pensamiento un tanto inmaduro que tuve y que le he escuchado a mucha gente respecto de la narración en general, de la narrativa, de las películas, los cuentos, las historias en general, que es el tema de, ay, ¿por qué esta historia está diseñada como para que los personajes hagan esto o esto otro? Me gustaría una historia que no termine o que tenga un final ridículo, que sea como la vida, que no pasen cosas como diseñadas por un escritor. Entonces, es chistoso porque una vez que personas como nosotros, que somos bastante adictos a las historias, tanto de los cómics como el cine, etcétera, no tiene sentido una historia que no esté estructurada para provocarte algo. ¿Qué objeto tiene contar una historia si no estás pensando en qué decir con ella? Por otro lado, tiene esa misma estructura. Irreversible no... Bueno, hace mucho tiempo que no la veo, pero no tiene esa... como... ese propósito de decirte algo más allá de impactarte con la crueldad de la violencia, la forma en la que la violencia destruye la vida. Pero no es, no sé, yo no la recuerdo como una reflexión sobre la violencia. Es mira, la violencia puede hacerte esto, básicamente. Es más una afirmación que una reflexión. Entonces, bueno, lo de la catarsis justamente es algo que la historia no busca, porque busca no busca la catarsis, busca el impacto. Pero sí, me genera esa idea de un pensamiento un tanto, creo yo, inmaduro o tal vez rebelde respecto a la estructura de las historias de buscar contar o crear un producto que dentro del ámbito de lo que son las narraciones, las historias, no persigue el mismo objetivo que la gran mayoría de las historias. Digamos, persigue solamente una reacción y te deja ese aire de falta de conclusión que normalmente dejan las historias mal hechas, no las historias bien hechas. Sí, justamente. Ok, Beto. No mencionaste tú una que te haya impactado de ese tipo. No, es que te digo que yo, como le entré al horror desde muy chico, no sé, algo que realmente me haya perturbado, no se me ocurre nada. Ok, por esa misma ruta, ¿vieron Last Guinea Pig, The Human Centipede, la trilogía de Vomit Gore? No. Recuerdo que los lugares de venta de cinearte acá en la Ciudad de México te lo recomendaban como de lo más perturbador. También tenían unas antologías de videos reales llamadas Trauma. Yo algo como eso recuerdo un video que se llamaba Las Caras de la Muerte, que también te lo promocionaban como que eran videos reales, no una película. Sí, y pues de las que menciona, de nada más vi Human Centipede, las otras no para nada, y de los de Trauma llegué a ver algunos videos. Había incluso un par de sitios web que se dedicaban a subir videos del mismo estilo, pero insisto, como no tienen un propósito, creo que terminas por verlos más por morbo que otra cosa. Porque cuando ves una película con una historia, cualquier intento de causarte una reacción, ya sea visceral, emocional o lo que sea, es parte de la construcción. Y sí, en el caso de estos videos generalmente son o cosas que se grabaron por accidente o cosas que lo planearon para crearte una reacción, pero sin que haya siquiera una historia de por medio. Nada más está el cual el morbo y ver cómo reacciona la gente a algo. Entonces no es algo que alguna vez haya sido de mi agrado, aunque sí, insisto, llegué a ver muchos videos de tanto de estas antologías de Trauma, como no recuerdo el nombre del sitio, pero era un sitio que se dedicaba justamente a coleccionar videos de ese estilo. Y sí llegué a ver dos o tres cosas, pero nunca fue algo que me atrajera demasiado. Creo que me recuerda un poco cuando vi Hostel, esta película de Eli Roth, que es sobre un hostal donde matan a los viajeros para producir películas snuff. Y si lo comparas eso, por ejemplo, con Misery, donde Misery tiene violencia, pero uno de los momentos más impactantes de Misery es bastante poco comparado con lo que puedes ver en una película como Hostel. Y aún así, la escena de Misery, que yo creo que todos saben de qué puedo estar hablando a pesar de que no lo he dicho, es bastante más memorable que Hostel, que ni me acordaba que la había visto. Pero es que Hostel, pues es Eli Roth, que no se caracteriza por ser un gran narrador. Y por ejemplo, si te quieres ir más o menos a la misma época, una película que todo el mundo tomaba como punto de referencia era Audición, esta película japonesa de Takashi Miike, que también tiene situaciones de tortura, pero en una historia mucho mejor estructurada. Entonces yo recuerdo que cuando salí de Hostel, yo lo que decía, okay, esta película tiene chicas guapas, persecuciones, violencia. Si tuviera 15 años, a lo mejor me hubiera gustado. Ahorita ya no. Sí, suele pasar con el cine de horror. Es bastante... No, tiene el ímpetu de la juventud en muchos casos. O sea, el horror pueril, sí, completamente. Es dirigido a un público adolescente y nada más a tratar de causar reacciones muy, muy básicas. Pero el género en general no es tan simple como eso. No, por supuesto que no. Sobre todo que si te haces aficionado al género, tienen que craneársela un poquito, ¿no? Te van a sorprender varias veces con la misma película. Justamente. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso tenemos de Tokyo. ¿Disfrutaron de los Juegos Olímpicos? No pude asistir, Beto. Tuve una lesión y no me dejaron entrar en Japón. De hecho, aunque no hubiera estado lesionado, no había público en Japón, Esteban. Así es de que... El pretexto de la lesión. No. Me quedé fuera. No pude participar. Acabas de tirar la carta de la lesión en algo que no tenía sentido. Estaba pretendiendo ser competidor, Beto. Sí, vi bastante. Lo vi sobre todo a través de YouTube, porque me encontré con la sorpresa de que Claro Video tenía unos videos larguísimos con las competiciones. Como que tenía a varios pobres fulanos y fulanas haciendo transmisiones en vivo todo el día por varios canales. Y después hacían compilado, etcétera. Fue una labor de producción admirable, te diré. Pero por otro lado pienso, pobres personas que tuvieron que hacer eso. Y me gustó bastante, como suele ser con los Juegos Olímpicos. Lamentablemente no había público, pero eso no le quita la emoción de ver. Que para mí los Juegos Olímpicos son de las mejores cosas que existen en el mundo, la verdad. Y me gusta bastante disfrutarlo y ver sobre todo cosas que ni deportes que ni siquiera sé que existen. Por ejemplo, este año había uno nuevo que fue la escalada y me entretuve viendo la escalada un rato con los participantes. Bueno, vi la de mujeres, no vi la de hombres. Y me sorprendió lo... Pensé que iba a haber una cosa, pensé que iba a haber gente escalando un muro, que lo vi. Pero también tenía cosas de estrategia, de técnica, porque estaba diseñado con distintos estilos de escalada, distintos tipos de desafíos de escalada, y eso lo hizo bastante interesante, así que me llamó bastante la atención. En fin, siempre hay algo bonito que ver en los Juegos Olímpicos. Sí, yo vi mucho menos que en otras ocasiones, también todo lo que vi fue mayormente a través de Claro, pero sí. Lo que sí creo que en muchos deportes sí se notó como que el nivel de competencia no estaba en sus máximos niveles, lo cual se entiende, ¿no? Pues viniendo todavía de estar en pandemia, obviamente ya no había competencias internacionales, entonces sí se notaba así como que de repente lo sacaron del descanso a los atletas. A ver, tú deja de estarte sacando la pelusa del ombligo, vete a competir. Y sí creo que se notó un bajón en el nivel competitivo de muchas disciplinas. Pero siempre es un espectáculo bastante digno. Y siempre están las historias que te recuerdan que no todo es ganar, ¿no? Entonces, pues en general creo que... Sí, o de aquella donde la gente gana y tú dices, wow, realmente es impresionante. Creo que sí, cuando te... son bonitas estas crónicas del espíritu humano y ganarle a la adversidad, que al final son ciertas, sí. Uno de repente se vuelve demasiado cínico, pero son ciertas y son inspiradoras. Si el tema, para mí, yendo al tema del cinismo, es que la forma en la que se presentan, más como destacar a un individuo que logró algo excepcional, es tratar de decirte, mira, tú también puedes ser eso, no tienes por qué estar haciendo, no sé, lo que sea que estés haciendo en tu casa que no es ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Y esa es una... Es una triquiñuela, una artimaña publicitaria respecto de las cosas que se pueden o no hacer en la vida. No lo digo por un individuo, sino que en términos generales por la sociedad. Así que eso siempre me genera sentimientos de conflicto. Pero los Juegos Olímpicos siempre me parecen una cosa muy, muy bonita. Lo que sí diría respecto a lo que decías de que se sacara la pelusa del ombligo, hubo varios deportistas que tuvieron infinidad de problemas para entrenar. Desde tener limitados los tiempos, falta de competencia, a derechamente no tener dónde entrenar. Tener que entrenarse en el living de la casa, con una máquina estática, cosas por el estilo. Con la incertidumbre de si se van a hacer o no los juegos y cuándo se van a hacer. Porque prepararse para unos Juegos Olímpicos no es fácil. Requiere tener un calendario bien específico de cuándo vas a llegar en tu mejor nivel proyectado. Y eso es difícil de hacer cuando se suspenden en la fecha en la que se iban a hacer. Y luego quedas con la incertidumbre de cuándo se van a hacer y de qué forma te vas a preparar. Así que bajar el nivel en términos generales me parece bastante comprensible y normal. Sí, que yo soy mucho de la idea de que la razón por la que insistieron tanto el Comité Olímpico Internacional como los japoneses fue que querían evitar que se cumpliera una profecía de Akira. Que me tuve a pisar el palito. ¿Qué profecía? ¿Has visto Akira? Akira, sí. Ok, en la película se ven las instalaciones abandonadas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que no se realizaron. Fueron unas olimpiadas canceladas. Ah, no recordaba eso. Después de que pasa la tragedia nuclear con la que parte la historia, se cancelan los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Entonces de entrada ya tenías el, ah, mira, Tokio 2020, igual que en Akira. Y después dicen, ah, se cancelan los Juegos. ¡Qué visionario! ¡Qué visionario Otomo! Por allá por 1980 saber que iba a haber unos Juegos Olímpicos de Tokio en 2020. Sí, le atinó al año y de repente te dicen, ah, ¿qué creen? No va a haber Juegos Olímpicos y todo el mundo, igual que en Akira, los Juegos de 2020 se suspendieron. Entonces, imagina, hubiese aparecido Kaneda ahí explotando en el medio de la inauguración. Entonces, me imagino que también había alguien que lo estaba pensando, no, es que no podemos dejar que esto sea así. ¿Qué va a decir la gente del futuro? Ah, mira, aquí también decía que no iba a haber juegos en el 2020, que no los hubo en el 2020, pero no quedaron cancelados y las instalaciones no fueron abandonadas sin usarse. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué cayó por ahí? Que yo por ahí, esto en perdón, Discord Tetsuo era el que explotaba. Me entró inmediatamente la duda si era Tetsuo o era Kaneda, pero era Tetsuo. No, es Kaneda no hace más que golpear o ser golpeado. Sí, es sin verdad. Explotar jamás. Y muy testarudo. Ahí se dio una conversación a partir de esto, porque cuando hicieron esta pregunta, obviamente los juegos todavía no terminaban. Y por ahí decía, todavía falta que pierda el Dream Team contra el MVP de la NBA. Pues no se les hizo. Que no sé, yo digo, Dream Team es el del 92 y no más. Los demás sigue siendo la selección de los Estados Unidos, pero Dream Team solamente hubo uno. Y pues no, las versiones más recientes no son del Dream Team. Y no perdieron con el MVP de la NBA, porque aunque los equipos de los países de Europa del Este han crecido mucho, pues todavía el nivel de algunas de las superestrellas es distinto. Y así como Kevin Durant en las finales de la NBA estaba jugando 48 minutos de los 48 posibles en un partido, y si iban a tiempos extra los 53, ¿por qué no? Decidió que acá podía hacer el esfuerzo de echarse otra vez al equipo al hombro y le compró una medalla él solito con su esfuerzo al equipo. No pasó. Pero bueno, después de toda esa discusión que se dio ahí sobre qué pasaba con eso, regresa Tío Koi con las preguntas y nos dice, ¿qué opinan de Soylent Green? No sé qué es eso, Beto. Hiciste una broma, pero no la entendí. Ok, Soylent Green es una película de ciencia ficción postapocalíptica. Y Soylent Green es una comida enlatada que es lo más común de lo que se alimenta la gente. Y aquí pues esto va a ser spoiler, pero yo creo que con 40 años de diferencia o más, ya no cuenta como tal, ¿no? Ya deben saberlo alguna vez. Eventualmente se revela que Soylent Green is people. Entonces, okay. Ese es por donde iba el chiste. Lo que respondí por ahí fue que es más sabroso de lo que muchos creen. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso tenemos de una vez más a Manuel 386. ¿Cuál es su opinión de las celebridades que son abiertamente antivac? Espero que mueran de COVID. O de cualquier enfermedad que supuestamente está erradicada. Sí. Porque, que les dé... Digo, en este caso se han manifestado a raíz de las vacunas para el COVID-19, pero si les da un caso... Poliomielitis. No sé, poliomielitis, sarampión, lo que sea, suficiente para matarlos, merecido se tiene. Que aparte sí. Me parece que es una de las cosas más irresponsables, porque no, ese estúpido argumento de decir, ah, es que es mi cuerpo y es mi salud y es mi derecho si no quiero, creo que aquí queda contrapuesto al sí, pero vives en una sociedad. El día que te quieras ir a encerrar y vivir solo, sin contacto con nadie, haz lo que quieras, muérete lo que quieras. De otra forma me parece completamente irresponsable. Y en el caso de las celebridades, yo creo que sí tendría que haber ya alguna forma de penalizar esto, de que difundan esta clase de ideas, porque lo que hacen es provocar que otra gente se dañe a sí misma, porque nada más por el hecho de ser famosa hay gente que piensa, ay, yo debo saber de lo que está hablando, y siguen con la misma idea, entonces sí, hacen un daño bastante fuerte. Entonces sí, de por sí los antivacunas me causan escozor, las celebridades que son antivacunas, doble o triple, son los que sí, así como para hacer la lista, y si algún día lo ven en la calle, por lo menos un zap. Sí, yo creo que justamente, a ver, en general los antivacunas, como dice Beto, a mí me molesta justamente esta actitud individualista, obtusa, de que, ay, no quiero que me vacunen porque me da miedo, porque me quieren meter un microchip, por la razón que sea, causan un daño o un potencial riesgo para toda la gente. Ese es el problema de las antivacunas, porque si les fuese a afectar solamente a ellos, ¿qué me importa a mí, cierto? Pero no es así. Las vacunas son un acto no solo de cuidado personal, también son un acto de solidaridad, de cuidado social. Entonces, no solamente son un derecho, también son una responsabilidad, son un deber. Y eso me parece una actitud demasiado miope de mucha gente, más allá de las razones por las cuales tomen esa decisión. Si además estás haciendo proselitismo en contra de la vacuna, tratando de confundir a la gente, peor aún si estás utilizando información que estás manipulando, porque una cosa es ser idiota y creer tonteras, y otra cosa es no ser tan idiota y manipular a la gente porque sí o por fines, a ver, desde fines narcisistas a fines derechamente económicos. Así que me parece una actitud irresponsable, pero bueno, las celebridades son personas y como tales tienen derecho a ser tan idiotas como cualquier otra persona. El tema es que son como bombas racimo, provocan más daño que el que se provocaría una persona normal. Así que mal. Pero no sé, yo pienso que los límites de la libertad de expresión son un poquito mayores de lo que la gente cree o lo que les gustaría. Y de repente hay cosas que no me parece que caigan en el ámbito de la libertad de expresión. Hablar idioteces, difundir odio, no necesariamente están amparados por tu derecho a hablar lo que se te ocurra. Justamente. Después eso tenemos de Diokoi. ¿Qué opinan de las llamadas cuotas para garantizar inclusión? ¿Estará hablando del tokenismo, Beto? Bueno, es que tú lo llamas tokenismo, yo también lo conozco como cuotas. Más bien, me imagino que se refiere a que, por ejemplo, aquí en México hay muchas partes donde hay, dentro de las reglas o incluso en leyes, y casos en los que tiene que haber una cierta participación de minorías o incluso de mujeres. Por ejemplo, en política, los diputados, tiene que haber un mínimo de diputados, de candidatos a ciertas diputaciones que sean mujeres. Entonces, me imagino que eso es a lo que se refiere, a que se hace el intento por forzar el que haya una inclusión. Yo aquí creo que es un tema delicado porque hay que hallar en dónde va el balance, porque hay quien lo ve como que es algo completamente malo, pero la razón de que de repente se imponga el que esta cuota, que si dices, ok, hay este grupo que necesitamos para esto 10 personas, pero necesitamos que al menos 3 sean mujeres y que al menos 3 sean de minorías raciales. Y la gente se molesta, ay, es que ¿por qué lo fuerzan? Pues porque si no lo haces, todo el mundo se va a hacer pato y vamos a seguir en que vamos a tener a 10 hombres blancos de más de 60 años haciendo las mismas cosas todo el tiempo. Entonces cuando se hace esto de crear la situación de que hay unas cuotas que cumplir para que haya participación de minorías, tanto raciales, étnicas, ideológicas y de género, lo que sea, es justamente para tratar que haya un poquito más de diversidad en las voces. Entonces, eso es de entrada. Y la idea es que una vez que esto empiece a pasar, se va a dar de una forma más orgánica. Entonces, hay veces que sí puede sonar a que está mal, que estés forzando y cómo se va a componer algún grupo de lo que sea o cualquier ámbito. Y el porqué es que tiene que suceder así. Entonces, creo que es un tema delicado, pero yo sí estoy a favor siempre de que en lo que sea haya una mayor diversidad de voces tomando decisiones o a cargo de hacer las cosas. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Beto. Creo que el tema que hay que tratar de entender, y es difícil porque es difícil entender qué es un problema, es que el mundo no opera por leyes naturales. Y esto es algo que a mí también personalmente me costó aceptar. Uno como persona acepta el mundo, lo absorbe, no lo cuestiona tanto. Es un proceso que toma bastantes años. Tú no, digamos, para funcionar en la sociedad, tú entiendes cómo la sociedad funciona y te adaptas a eso. Y piensas que porque es así, está bien. Y es la forma en la que tiene que ser. Y en muchos casos ese dogma se transforma en una... en la base de tu estructura de pensamiento. Cuando tú chocas con personas que piensan diametralmente distinto de ti, esas personas no son villanos que se enroscan los bigotes, son personas que piensan que lo que ellos creen es lo correcto, porque están educados dentro de un grupo social donde esas creencias son tenidas como correctas. Entonces, respecto de la participación en cuotas, lo que quieres hacer es forzar a romper el paradigma, es buscar la forma de que la estructura básica, la estructura existente en la sociedad sea de a poco desarticulada, no con el objetivo de destruir la sociedad, sino con el objetivo de hacerla más justa, de que las voces que no se escuchan se escuchen, de que las injusticias que siempre operan de manera por defecto, de alguna forma se disminuya su influencia. La gente que siempre ha sido abusada tenga la posibilidad de defenderse, de crear sistemas que protejan al débil. Entonces, no, eso no lo puedes conseguir si dejas que las cosas operen, entre comillas, naturalmente, de acuerdo al orden que ya conoces. Porque el orden que ya conoces ya está estructurado en forma desbalanceada, otorgando poder desproporcionadamente a un grupo sobre el resto. Entonces, la única forma de redistribuir el poder es otorgando las cuotas que sean necesarias y ojalá con la mayor justicia posible para que las voces que deben escucharse se escuchen. Porque de otra forma, si tú solamente escuchas lo que a ti te parece correcto, vas a estar súper conforme con tu realidad, pero tu realidad va a ser la tuya y la de la gente que piensa como tú. Y toda la gente que no sea como tú queda excluida. Y ese es el problema mayor que se presenta en la política y en la estructuración de la sociedad en cualquier discusión política de cualquier país, que es estos grupos conservadores y a veces los grupos liberales también, que quieren que las cosas sean como ellos dicen porque ellos piensan que tienen razón y esa no es la forma de conseguir justicia. Entonces, una vuelta larga para decir sí, estoy de acuerdo con las cuotas, asterisco, ¿cómo determinamos cuál es la cuota correcta? Porque ese es el otro problema. Sí, por eso digo que es de repente un tema delicado, porque sí, puede parecer que está mal que estés forzando a que si a lo mejor hay gente más capacitada que no necesariamente cumpla con las características que se exigen, el tema es que lo ideal es que se abra otras veces. Entonces, ese es el tema. Si pones una cuota, exactamente a cuánto tiene que ascender esa cuota. ¿Necesitas voces femeninas? ¿Cuántas necesitas para que esto funcione? Entonces, mientras no se dé una forma más natural esta equidad de derechos o de la forma en que todo el mundo puede opinar o participar en algo, pues es algo con lo que tendremos que lidiar de una u otra forma. Así es. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso, tenemos el mismo Yokoi. ¿Les gusta Starship Troopers? Sí, me gusta cada vez más. De hecho, la última vez que la vi la disfruté bastante más que la primera vez que la vi, donde era muy joven, estaba en el colegio, de hecho, creo, y por ese mismo motivo todos aplaudimos cuando nos enteramos de que habían destruido Buenos Aires. Pero me parece una excelente crítica a toda la maquinaria comercial detrás de la guerra. Y una vez más, tú estás asumiendo que hablan de la película y no de guerra. Siempre asumiré eso, Beto. Ok, porque son distintas. A mí me gusta más la novela que el libro, pero la novela que la película, creo que son distintas en muchos aspectos. Hay muchas cosas en las que se toma una visión diferente del tema. La novela en su momento incluso fue muy criticada porque había quien decía que era una glorificación del tema de la guerra y del establecimiento militar. que en el caso del autor, de Robert A. Heinlein, sí tenía algunas ideas muy a favor de esta noción de que los americanos podían tener intervenciones militares por todo el mundo porque era su obligación, esta idea de que se convirtieron de repente en la policía del mundo. Y de hecho, pues está el rumor, leyenda, que no sabe qué tanto es cierto, que otra famosa novela de ciencia ficción, que es de Forever War, la Guerra Interminable, fue escrita como una respuesta a esa novela. Que no sé qué tan cierto sea, porque pues estamos hablando de un libro que se publicó, no sé, casi 15 años después. Entonces, como que tomar 15 años para responder a una novela de ficción, pues me pareciera algo un poquito exagerado. Entonces, no sé hasta qué punto pudiera ser, porque además había bastante respeto entre los dos autores. Pues son novelas que plantean ideas muy, muy distintas, posturas completamente opuestas en cuanto a lo que cada uno de estos escritores pensaba de la guerra y la forma en la que abordaba por la sociedad contemporánea. Pero en general es una obra que a mí me gusta mucho, y la película le encuentro muchísimos problemas, pero en general la encuentro bastante entretenida. Sí, lástima que se muera Dina Meyer, o tal vez ahí quedó paralítica antes de hacer Birds of Prey. Es probable. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Perdón, era un chiste. Dina Meyer no quedó paralítica, pero hizo a Bárbara Gordon, por si alguien no entendía. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Pues tenemos a Arturo López. ¿Han leído los libros de Tierra Mar? ¿Los recomiendan? No y no. ¿No los recomiendas? No los recomiendo porque no los he leído. Nuevamente, Beto, para que no lo tomes por el lado incorrecto. Bueno, tú que no eres suficientemente claro, yo que... Estamos hablando de una serie de novelas y cuentos de fantasía de Ursula K. Le Guin. A mí me gustan mucho. Son de esas novelas que yo tardé tiempo en entrarles. Son novelas que publicaron, no sé, debe haber empezado la saga a finales de los 60 o principios de los 70. Yo había escuchado de ella y por alguna razón no se me hacía muy atractiva la idea. Había, dentro de lo que mencionabas hace un rato, los prejuicios del género, que tú pensabas que si llegase una novela de fantasía escrita por una mujer, segurito era de princesa, si era toda infantil. Y no me atraía. Entonces fue hasta por ahí de mediados de los años 90 que finalmente decidí que no podía dejarme llevar por prejuicios, y fue cuando tomé la primera, que es Un mago de Terramar, que es Terramar, no Tierramar en español. En inglés se llama Etsy, A Wizard of Etsy, es la primera novela, y me gustó mucho, y de ahí pues fue buscar el resto, y aparte de que son varias novelas, hay también muchísimos cuentos que hay por ahí, colecciones, y así. Hace un par de años apareció un tomo gigantesco, que es un ómnibus, que es la versión completa de los libros de Terramar, que es un libro gigantesco y que tiene el plus de que trae ilustraciones de Charles Lees. Entonces, no sé si llega a prenta o se pueda conseguir de una forma fácil, pero a mí me gustan bastante estos libros, mucho la verdad. ¿Emprenta, Beto? ¿Qué es eso? Imprenta. O sea, no sé si se lo tienen en imprenta. Creo que hablé muy de golpe. Puede ser. Dije, inventó una palabra. He inventado otras, pero no, este no fue ese caso. Ok, no era el objetivo, por lo menos. ¿Qué más, Beto? ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Después tenemos de Emanuel 386. ¿Qué opinión tienen de la situación en Afganistán y la decisión de los Estados Unidos? ¡Uy, por Dios! ¡Ay, ligerito! Después de esa pregunta que nos hicieron sobre las cuotas, nos vamos a ir a una un poquito más liviana, parece. Poquito. No sé si es algo de lo que puedo opinar realmente, porque tengo ideas complejas respecto del tema de la intervención. Hace un par de semanas, o tal vez fue en el podcast anterior de Tierra Prima, nos preguntaron sobre el tema de Venezuela y Cuba. Y yo pienso, basado en la experiencia de ser chileno, que es un país que Estados Unidos intervino, México imagino que también, probablemente todos los días, Chile específicamente, para el que no sepa mucho de la parte más famosa de la historia de Chile, tuvo un presidente que fue Salvador Allende, elegido democráticamente el año 70, pero socialista apoyado por comunista. Fue elegido en una elección muy disputada, muy polarizada, donde votó por él algo así como el 33-34% de la población. Fue una elección a tres bandas. El segundo de la elección era, creo que tenía 33 o 32%, algo así. Entonces lo dirimió el Congreso y él fue presidente. Pero intentó instaurar un sistema socialista fuerte. Y eso produjo un conflicto mayor con los poderes fácticos económicos chilenos, que apoyados por el gobierno estadounidense, orquestaron primero un sabotaje a ese gobierno y en definitiva también apoyaron e impulsaron el golpe de estado que ocurrió en 1973, que dio lugar a la dictadura de Augusto Pinochet, donde murieron más de 3.000 chilenos, entre muchas otras atrocidades con miles de personas que fueron torturadas, etc. Entonces, basado en eso, les digo, no me gusta la idea de la intervención en otros países, más allá de que la situación de un país pueda ser horrible. Creo que siempre la intervención de otro país no creo en la visión de que Estados Unidos o cualquier otro país llegue solamente por la bondad de su alma a ayudar a otros países. Hemos visto muchísimos ejemplos de países donde ha habido desastres horrendos y no ha llegado a nadie a ayudar, a nadie. Y es así la mayor parte de las veces. Cuando Estados Unidos interviene en algún lado es porque tiene algún interés, que puede ser político, como era el caso de Chile, o puede ser económico, como fue en el caso de todo lo del Medio Oriente, básicamente. Entonces, es complejo la idea de qué decir que está bien. Quedarse en Afganistán, haber llegado a Afganistán, irse de Afganistán. Claramente nadie está contento con que los que hayan quedado en el poder en Afganistán sean finalmente los talibanes. Creo que son... son con justa razón uno de los temores más grandes que tenemos en general en la sociedad occidental y en la sociedad árabe también. O sea, no es que los árabes los estén aclamando. Si los talibanes son una facción extrema con ideas ultra conservadoras y además ultra violentos, entonces es el cóctel perfecto para producir situaciones horrendas. Entonces, ¿qué hacer en Afganistán? Creo que lamentablemente las cosas se dieron del peor modo posible, pero la idea de que Estados Unidos o cualquier otro país se quede en forma indefinida en un país para garantizar su estabilidad es un poco loca. ¿Qué estabilidad tiene un país que no puede estabilizarse a sí mismo, que no es capaz de encontrar su propio equilibrio? Eso es lo que digo yo cuando me molesta un poco la idea de intervenir en otros países. Creo que un país solamente puede progresar o ser estable en la medida en que sus propias fuerzas políticas se estabilicen para una dirección u otra. Que a ti no te guste o no te guste, ese es otro cuento, pero solamente es por la decisión de la población de ese país que se puede obtener una estabilidad política. De otra forma no la vas a tener. Y va a ser una sucesión de golpes de estado de un lado y otro. O no sé, situaciones de esas características. En la medida en la que no tengas un grupo grande de la población que desee más o menos algo de tales o cuales características, estabilidad no vas a tener. Así que no creo que eso se pueda conseguir con una presencia militar indefinida. Y lamentablemente para Afganistán, la retirada de Estados Unidos precipitó la caída de la débil estructura que tenían ellos. Creo que fue cruel lo que dijo Biden cuando dijo que los afganos no habían peleado por sí mismos, que tenían que tener ellos la voluntad de pelear. Es cruel, pero hasta cierto punto también es cierto. Si estás defendiendo, no sé, tu familia, tu lugar de vivir, tu forma de vivir, etc. Es como que, no sé qué decirle a la gente, porque realmente no le voy a decir a alguien, no, deberías haber peleado hasta la muerte. Pero es como difícil discutir la idea de que efectivamente era una guerra que había que ganar. Entonces, no sé qué opinión dar más que eso, que es como una no opinión. Es que el tema es que la historia de Afganistán es bien complicada. De entrada, yo ahí la parte que siempre me hace un poquito ruido es cuando se refieren al pueblo afgano o a los afganos, porque en realidad es una nación que nunca ha tenido una unidad como tal. Son un montón de tribus, comparten un territorio, pero están completamente divididas y separadas. Esa es la razón por la que nadie puede tener control de Afganistán, porque no hay nada que controlar. Es una unión de tribus desde siempre. Es algo que muchas tribus que fueron unificadas por un imperio en el siglo XVIII, que después, cuando empezó a convertirse en estado religioso, se convirtió en emirato. Después, a mediados, en la segunda mitad del siglo XIX, lo invadió el Reino Unido y lo integró al Imperio Británico. Se independizaron poco después de la Primera Guerra Mundial, que es cuando empezó a subir la leyenda de el cementerio de imperios, ¿los conocen? Porque se independizaron del Reino Unido, y a pesar de que en teoría el Reino tenía una fuerza militar superior, nunca pudieron lograr el control del país. Se estableció como un reino independiente, después fueron república, en los años 70 los invadieron los rusos, y se convirtió en una república socialista, y tampoco los rusos pudieron tener control de la zona piscina, incluso a la cercanía y a los múltiples recursos que tenían para tratar de ponerle al lugar, no lo hicieron. Y hacia los inicios de los 90 se convirtió en un estado islámico. Después sí, hay ahí este primer choque entre ser un estado islámico y gobernado de forma religiosa o ser una república. Viene la invasión de Estados Unidos en 2001 y se establece una república, pero una república sostenida con alfileres. Entonces creo que de ahí viene todo el problema, que es realmente un territorio que no puedes controlar. Y decían, no, es que derrotaron al talibán. No, los quitaste del gobierno, porque el talibán era que se había establecido el Emirato Islámico, que gobernó durante la mayor parte de los años 90 a Afganistán, pero lo que hicieron fue sacarlos de la capital y quitarlos del poder. Entonces, era una república solamente de nombre, no sé, es de jure el término que utilizan, ¿no? Cuando es la forma legal, como se supone que es, pero de facto era una república islámica. O sea, el verdadero poder lo seguían teniendo las tribus religiosas, muchas de ellas controladas por el talibán. El problema es que en estos 20 años de ocupación de los Estados Unidos, nunca hubo un intento por realmente unificar a las tribus y distintos grupos que hay en el país, y pues era algo sostenido con alfileres, no había forma de decir que estaba bajo control la situación. Y el tema es que desde el gobierno de George W. Bush decían que era insostenible tratar de quedarse ahí y establecer el país, porque no lo iban a lograr. Pero Bush le tenía miedo al peso político de decir, vámonos, y no lo hizo. Llegó Obama, y como Obama seguía tratando de unificar políticas al interior y tratar de complacer a los republicanos para que aprobaran algunas de sus reformas progresistas, tampoco se quiso meter en el tema. Lo ignoró, no hizo nada. La administración de Trump, que todo el tiempo se la pasó ninguneando y despreciando o desoyendo los reportes de inteligencia, le dijeron, si lo dejamos, esto en cualquier momento va a colapsar y va a ser peor. Tampoco hizo nada. Incluso firmaron un acuerdo, que ahora ya saben por ahí decir, no, es que nosotros lo hicimos todo bien. El acuerdo que firmaron fue que no iban a tener ninguna acción contra el talibán si el talibán no actuaba en contra de propiedad de los Estados Unidos, ni en territorio americano, ni en otros países. O sea, fue, sí, nos vamos a ir, siempre y cuando ustedes prometan que no se van a meter con nuestras propiedades. Ese fue el acuerdo que firmó la administración de Trump. Entonces, el acuerdo ya estaba ahí. Y el tema es que hace algunos meses, los soportes de inteligencia le dijeron a Biden, el actual estado de Afganistán va a colapsar en algún momento de 2020. Tenemos que salir o salir. De ahí se tomó la decisión de, ¿saben qué? Ahora sí, vámonos. Y es algo que habrá quien diga que es precipitada, lo que sea. En realidad es un momento político muy bien pensado, porque decide retirarse en agosto. Agosto es el mes en el que el Congreso no tiene sesiones. Entonces, si lo que detuvo, que lo hiciera Bush, que lo hiciera Obama, fue que temían al peso político de que se armaran discusiones con el Senado y el Congreso respecto a por qué salir de ahí y lo que implicaba, pues al hacer la salida en agosto, lo que hace es minimizar el impacto político de su decisión. Entonces, el tema es ese, que tenía que salir porque era algo que no era una guerra sostenible, no había forma de que tuvieran bajo control al país, y la razón por la que el talibán es tan fuerte es que justamente por tratarse de un sistema de guerrillas, pueden establecer células de la guerrilla en las distintas tribus, y pues de facto tienen el control, no importa quién sea el presidente o cuál se supone que sea la forma de gobierno, si tú controlas las unidades mínimas de poder que forman el país, tienes el verdadero control del país. Entonces, nada más y decir que tomaron Kabul, pues nada más es decir, ok, ya nos cansamos de estar gobernando desde los pueblitos, vamos a tomar ahora sí el control de todo. Entonces, pues es un tema muy, muy complicado, pero insisto, la cuestión es que yo creo que el error está en pensar en Afganistán como si fuese un país o una nación unificada, porque no lo es. Y yo creo que de ahí es de donde viene todo, y es la razón por la que ni el Imperio Británico del siglo XIX ni la mole del bloque socialista la segunda mitad del siglo XX, ni el gran poder americano del cambio de siglo, ni el este, ninguno de los tres grandes imperios de la época moderna pudo meter en control este país, porque no lo es. Es una unión de tribus en un terreno completamente agreste en el que no hay forma de poner orden si no se forman alianzas que terminen ahí. Y los únicos que tienen la noción de cómo hacerlo, que es hacer esta especie de microadministración a partir de las tribus, pues son justamente los grupos terroristas y los talibanes. De ahí de donde viene el problema. Entonces, pues, eso. Y pues el tema de por qué se van, pues yo también soy de la idea de que de entrada no tendrían por qué haber estado ahí. Sí, justamente. Haciendo un poco de memoria, aparte de todo el contexto que dio Beto, Estados Unidos, cuando tenía que, o cuando le interesó combatir a Irán, apoyó a Saddam Hussein en Irak. 10 años después, guerra en Irak. 20 años después, guerra en Irak. Y cuando los rusos estaban tomando el control de Afganistán, ¿en quién se apoyaron los estadounidenses para combatir a los rusos para impedir que siguiera creciendo el bloque soviético? En los talibanes. ¡En Rambo! ¡Rambo! ¡Vean Rambo 3 de nuevo! ¿Junto a quién está peleando Rambo? ¡Junto a los talibanes! Que en esa época eran los buenos. Entonces, son decisiones que a Estados Unidos históricamente le han ido a morder la cola años después. Lo que pasa es que todos tenemos mala memoria al respecto. No voy a acusar a alguien en particular de tenerla, porque es algo que es trágicamente cómico respecto a cómo se suceden estos eventos. Pero es así. Justo. Ok, Beto. Creo que nos queda una pregunta solamente. Sí. Y es así, otro de esos timonazos, así, giro de volante en excepción 6, y Yokoi decide bajarle los humos a la conversación y nos pregunta: ¿creen en los ovnis? ¿Tienen alguna historia que les gustaría compartir? Historias ninguna. Creo en los ovnis, depende de quién me pregunte. ¿Creo en objetos voladores no identificados? Sí. ¿Creo en extraterrestres en platillos voladores? No. Sí. Ahí el tema con los ovnis es exactamente no identificado por quién. Porque a cierta distancia probablemente no puedas decirme si es un avión, un helicóptero, un globo. Okay. Entonces no está identificado. ¿Eso cuenta como un ovni? No, claramente para no. Para mí sí. Si yo no lo identifico. Ok, Beto, pero no te pongas tan filosófico al respecto. Y respecto a lo de si son hombrecitos verdes o grises en platillos voladores, no. De entrada, ¿por qué tendrían que ser platillos? ¿Por qué no dejar que hagan los diseños que ellos quieran? ¿Por qué no son tenedores voladores, Beto? Sí. Es que aparte, cada vez que dicen platillos, luego pienso en donde dice burbujas y el popotito 22. Ok, yo no puedo compartir esos recuerdos. No sabe lo que es el popotito 22. La nave que utilizan los... No, me has hablado un par de veces de Odisea Burbuja, Beto. La nave que utilizan para desplazarse es un plato con una taza boca abajo y tiene popotitos. Por eso es el popotito 22. Una pajilla. Ok. Bueno, supongo que por eso también era Popotitos, no es un primor, pero baila que da pavor. Es porque es una chica de piernas muy delgadas que parecen pequeños. Sí, por eso, Popotito. Es que no, acá no existen los popotes. Es en pajillas, ¿eh? Sí. Pero, sí. Pero tiene otros nombres que se pueden malentender también, porque tienen otras acepciones, que no los voy a decir. Es que igual si estás hablando de pajillas y si dices en español, lo va a entender de una forma muy distinta. Y luego se dan los malentendidos. Sí, bombilla es el otro nombre que se utiliza, pero popote no. Si no hubiese tanta teleserie mexicana acá en Chile, la verdad es que te quedaría mirando con ojos extrañados, pero ocasionalmente olvido esos términos extraños que usan ustedes. ¿Extraños los suyos? Esa semana está de cabeza. Una bombilla es un foco. Eso es una ampolleta, Beto. Una ampolleta es con lo que te invitas. Eso es una ampolla. No, una ampolleta es... Una ampolla te sale cuando se te revientan los callos. También, eso sí. Pero bueno, eso pasa con el lenguaje. Creo que llegamos al final de este podcast. Nos estamos acercando a la pasadito la hora de grabación. No sé si te gustaría comentar algún otro tema. Pues no, creo que no. Esto estuvo tan caótico que no sé. Si tenía algo ya se me olvidó. sí, creo que fuimos... Fue sinuoso el camino de la reflexión en este episodio, Beto. Pasamos por algunos pensamientos oscuros, irreversible, Afganistán, los antivacunas, en fin. hubo varias cosas complicadas. Un poco, sí. De diversidad temática, pero compleja. Y otras bastante livianitas. Sí. Sí. Sí, tal vez para nuestro próximo episodio recuerden escribirnos a Tierra Prima, Comicverso Tierra Prima, utilizando el hashtag en Twitter. Nos pueden proponer un tema de conversación, no solamente preguntas. Y nuestro canal también a través de nuestro servidor de Discord, como ya les dije, es bit.ly/discordcb, discordcb todo en mayúsculas. Ahí pueden ingresar, unirse, acceder a uno de nuestros canales, conversar con nosotros o simplemente dejar una pregunta. Puede ser para Tierra Prima, como puede ser también para Comicverso. ¿Algo más que agregar, Beto? Eso, y que si prefieren algo menos caótico que esto, una propuesta de tema haría que sea un poquito más enfocado. Que de todos modos, seguramente nos desviaremos y haremos cosas extrañas, pero la idea de este programa es interactuar con ustedes. Ustedes deciden de qué quieren que hablemos, y por eso luego terminamos hablando de Afganistán y los antivacunas. Sí, de lo que sea. Mientras no sea el libro. También eso, aunque a Esteban no le guste, si no traen monitor. Por eso de Terramar mencioné el que tal la situación de Charles, a ver si eso te emociona, para que por lo menos vean los dibujitos. Está bien, Beto. Tal vez logre deducir el contenido del libro a través de los dibujos y pretender que lo leí. O me consigo los Cliff Notes. Manden las preguntas antes, tal vez me consiga los Cliff Notes. Ok, mientras no digas como algunos estudiantes que para sus reportes de libros se robaban reseñas de la película, lo cual daba para cosas muy, muy divertidas. Mira, a mí me pasó, no eso, sino que tenía un compañero en particular que recuerdo que se conseguía las versiones cortas de los libros, pero lo hacía mal, porque en realidad lo que él conseguía era una versión del libro impresa muy chiquitita en una letra muy pequeña, pero que era prácticamente igual que el libro. Entonces, solamente lograba leerlo en chiquitito, más incómodo, pero era básicamente lo mismo. Tiempo que trabajé en el café me tocó ver y cosas muy divertidas porque les dejaban de tarea leer algún libro y los muy idiotas iban y buscaban una reseña de la película. Entonces me tocó ver que alguna vez a alguien se le ocurrió que, pues, si le pidieron un reporte de la Ilíada, pues bastaba con ver Troya, ¿no? Y que más da, que tanta diferencia entre ver a Brad Pitt o leer un libro viejo de alguien a quien no conocí. Me tocó leer algunos de sus trabajos, era muy, muy divertido. Sí, excelente, Beto. Ok, con esto estamos llegando al final de nuestro podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org, nuestro Facebook, www.facebook.com/comicverso, nuestro Twitter es Comicverso, a Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como Epedreros, nuestro Instagram es comicverso-podcast, nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso. Ahí pueden aportar con lo que sea su voluntad y acceder a nuestro contenido exclusivo para patrocinadores. Tenemos a su disposición, ya van como 30 especiales, Beto, algo así. Van más de 20 de la nueva era, más los que quedaron de la época anterior. Tenemos además nuestros episodios regulares de Comicverso publicados con algo así como poco más de 24 horas de anticipación. Y este mismo episodio de Tierra Prima lo están escuchando antes si son nuestros patrocinadores, y a partir del mes de septiembre si no lo son. En cualquier caso, tenemos nuestro contenido apto para todo público y disponible para todo el público a través de todas nuestras plataformas. Nos encuentran en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etcétera. Estamos desparramados por todo internet. Sí, estamos en casi todas las plataformas de podcast. Si hay alguna en la que no estamos, las que no. Incluso hay algunas que no conocemos, pero también estamos ahí, porque nos han agregado los robots. Justamente. Pero de todos modos, si usan una plataforma en la que no estemos, si van a nuestro sitio, comicverso.org, por ahí está el enlace al feed RSS, y desde ahí nos pueden agregar ustedes mismos. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas, ir a vacunarse cuando los llamen, y también ir por la dosis de refuerzo cuando los llamen, y cuidarse mucho. Hasta la próxima.